andarán aquellos ojos soñadores. Mi corazón llora y suspira, pues le hace falta el calor de sus amores. En mi jardín sembró claveles y me juró que me mata.